Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. ¿Qué tal? Bienvenidos a Vértigo Radio, el programa de U2 en Radio Manises. Un saludo a los oyentes de la emisora y también a los oyentes de la xarxa de emisores municipales valencianes y a toda la gente que nos escucha pues, a través de internet y de todas las aplicaciones, la de Radio Manises, la de U2 Valencia y todas aquellas donde pueden escuchar esta sintonía de inicio de Vértigo Radio, programa de U2. El único actualmente en el mundo dedicado en exclusiva a esos cuatro irlandeses que están ahora mismo pues de vacaciones. Y les queda un mes para el inicio de la gira en Vancouver, de esa gira de Joshua Tree 2017. Y que, bueno, pues a quien más y a quien menos pues les tocará verles más tarde o más temprano. Pero yo creo que todo el que nos está escuchando ya tiene su entrada para uno de los shows de... Y en Estados Unidos o en Europa. U2. Y, en fin, ya queda muy poquito para veros otra vez encima del escenario. Hola, ¿qué tal? Óscar Puchades. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Y ya previo vacaciones, ¿no? Estamos ya casi todos. Sí, sí, bueno, ya estamos en tiempo de Semana Santa, Pascua. Pascua. Ya hay gente de vacaciones, otros que sería próximamente, en fin. Hay gente que son vacaciones y está trabajando, le toca trabajar. Ya sabes. En fin, depende de la situación de cada uno, pero bueno. También tenemos a Carlos Miralles, ¿qué tal? Hola, Óscar, hola, Javier. De adelanto, pues felices Pascuas. Felices Pascuas y nada, que disfrutéis y que la próxima semana pues nos volvamos a escuchar. Estemos todos aquí escuchando y otros hablando todos juntos. En fin, vamos ya pues si os parece. Bueno, saludamos como siempre al resto de compañeros, a Raúl Cuello, a Pere Granell, a Leo Catalán y a la gente de U2 Chile, que los tendremos en unos minutos. Hoy vuelve el lado oscuro de YouTube. Si os parece ya, pues entramos en las noticias. Bueno, pues estos últimos días el grupo lo hemos tenido pues cada uno en una parte del mundo. De hecho, pues ahora creo que Adam Clayton está en Japón. The Edge lo tenemos por aquí cerquita en Ece, teóricamente. También con algunas fotografías en Venecia. Sí, ha estado también en Venecia. De vacaciones por allí, en Italia. Bono también lo tenemos por aquí cerquita, creo que también está por Ece, ha estado en Marruecos, en Londres. Bueno, ahora demos un poco repaso de los eventos donde ha estado Bono. Anda, como decíamos, en Japón. Larry Mullen, como siempre, pues nunca sabemos dónde está. Y bueno, el caso es que yo creo que son unos días de vacaciones que han tomado antes de viajar ya a Vancouver para iniciar los ensayos ya definitivos del inicio de la gira, porque como decíamos, pues queda un mes para su inicio. Y bueno, suele ser habitual pues que desconecten, que cada uno haga su marcha, porque luego ya van a estar una temporada juntos y aguantándose, con lo cual sí me viene bien un poco de distancia previa antes de una gira. Y bueno, pues comenzamos las noticias hablando de Bono, que participó la semana pasada en una charla de la Fundación Skoll, que bueno, tuvo lugar en Oxford, cerca de Londres, y donde pues recibió un premio por su activismo, ¿no? Ahí estuvo hablando con Jeff Skoll, el jefe, el director de esta fundación. Y un poco pues estuvieron hablando de la situación actual del activismo, como pues bueno, un poco hablando de todos los problemas que hay ahora mismo y en la sociedad, y cómo pues cada uno puede colaborar, ayudar para mejorarlo. Luego tuvimos la ocasión de poder verle cantar apoyando, había una actuación musical y él se unió al grupo que estaba actuando y hicieron alguna versión de Imagine y algún tema más, aunque bueno, no era la voz principal, sino que bueno, estaban allí, se acercó y también pues citó sí algunas frases, ¿no?, de la canción. Cantó unos fragmentos de My Lord y, como dices tú, Imagine. Y nada, luego después pues lo hemos podido ver en Marruecos, concretamente en Casablanca. También pues para participar en otro evento relacionado con Red y en fin, pues un poco aprovechar estos días de vacaciones pues para esa vertiente social, ¿no?, que siempre demuestra Bono. Luego comentaros pues que U2 próximamente, en unos días, va a salir a la venta el nuevo disco del rapero Kendrick Lamar. Y para sorpresa de todos, especialmente para los fans de Kendrick Lamar, pues U2 aparece en los créditos del disco haciendo una canción, el grupo U2, o sea, no es ni Bono solitario o The Edge, no, están los cuatro, U2 como grupo, participando en una de las canciones del nuevo disco de Kendrick Lamar. Y el disco se llama Damn y la canción se llama XXX, concretamente en el corte número 11. Así que según publicado. Sí, se han publicado. No tienes aún el disco, ¿no? No, pero la semana que viene tendremos el audio. Hay que tener el audio, por supuesto. Exactamente, yo creo que los próximos días ya se le ha publicado el álbum, con lo cual podemos escuchar esa colaboración. No se sabe muy bien si es que ha utilizado un sample de alguna canción de U2. Si es material nuevo que se ha hecho para esta canción en el que U2 participa aportando pues su parte, una incógnita, ¿no? Muy bien. Imaginaos, si la piel que viene, sacamos más información. Sí, claro. Ponerse en la piel del fan rapero. Mira, U2, qué pinta U2. Exactamente, ¿no? Pues, porque hay muchos comentarios. Obviamente, el hecho de esta colaboración pues es algo noticiable. Y está creando, pues yo creo que también un poco lo que él también persigue es un poco de expectación, ¿no?, del lanzamiento de este disco. Claro. También, aparte de U2, colaboran en otras canciones Rihanna. Muy bien. Con lo cual, pues bueno, es un rapero muy reconocido. Y bueno, el hecho de colaborar con U2 pues le da todavía más empujón, ¿no?, a este anuncio de su nuevo disco. Luego también hay otra pequeña colaboración, o no sé cómo llamarlo, porque Bono participa o aparece en los créditos de una canción del grupo Chainsmokers, que es un grupo de una pareja de chavales que DJs que bueno ya tienen unos cuantos éxitos ya a sus espaldas de música dance, techno ahí. Y en su nuevo disco hay una canción que se llama Honest, y la intro de esta canción pues es Bono pues hablando acerca de pues bueno de una visita que hizo al estudio donde estaban grabando. Pues yo creo que dijeron te podemos grabar aquí hablando contigo, y utilizaron el audio de esa conversación para hacerla de intro. Sí, esta pues la podremos poner la semana que viene, incluso con la canción de Kendrick Lamar, y así escuchamos lo último que ha salido publicado en torno a dos, porque tendremos que esperar todavía un poquito más. Aunque la semana que viene lo mismo ya tenemos la versión de Regimen in Town 2017. Claro, es el 22, ¿no? El 22 de abril sale, sale a la venta es el día de... 22 de abril, que es sábado, si no me equivoco. El sábado, sí, el sábado que viene. El Record Store Day, y bueno, pues tendremos el vinilo, o al menos tendremos la opción de conseguirlo, porque son 7.500 unidades en todo el mundo, o 7.000, con lo cual no va a ser fácil obtenerlo. Y bueno, pues eso ha sido un poco el repaso. Ahora continuaremos, pero vamos a escuchar un tema del disco Pop, aunque este 2017 va a estar marcado por... Pero nosotros vamos a tener nuestro homenaje al Pop, sí, en Vértigo Radio. Exactamente, y ahora vamos con una de esas canciones que, bueno, controvertida, ¿no? Dentro del disco Pop, que, pues bueno, hay gente que pues, no le encaja mucho, ¿no?, este tema, aunque yo creo que hay que saborearlo y disfrutarlo y entenderlo también. Vamos con la Mansión Playboy. If coke is a mystery, Michael Jackson history, if beauty is truth and surgery the fountain of youth, what am I to do? Have I got the gift to get me through the gates of that mansion? If OJ is more than a drink, and a big man bigger than you think, and perfume is an obsession, shows confession, what are you to lose? Another push and we'll be through the gates of that mansion. I never boiled out a ticket, space. The banks, they're like cathedrals, I guess casinos took their place. Love, come on down, I'll wake her, she come around. Chance is a kind of religion, we are damned for playing hard luck. I never did see that movie, I never did read that book. My numbers come around. Don't know if I can hold on. Don't know if I'm that strong. Bueno, pues comenzamos esta semana la banda Tributo U2 Agenda. Esta semana solo hay cuatro tributos, pero los cuatro tributos a Carlos Oroz de una banda tributo. Uy, ya me lo imagino. Bueno, será en Benidorm, en el pub irlandés de Wild Lion, comenzando con la banda The Flight, comenzando mañana jueves 13 de abril a las 6 de la tarde, viernes 14 de abril 22:45, 11 menos cuarto, sábado 15 a las 6 de la tarde repiten. Y por último, el domingo a las misma hora, 22:45. Muy bien. ¿Por la tarde o por la noche? Por la tarde y por la noche. Cuatro tributos, se pega una paliza. Una paliza de Flight. Mm-hmm. No, mejor dicho, aquí tengo a mi compañero de Flight. Sí, sí. Bueno, próximamente tenemos a la banda. Y hablando con ellos, pues quieren venir aquí a conocer a Vértigo Radio. Muy bien, seguro que tenemos cosas en común. Seguro, seguro. Bueno, pues como iba diciendo, quedan apenas tres semanas para el próximo sábado 29 de abril con la banda Spyplane en la sala Rock City de Almácera, aquí en Valencia, con su especial de Joshua Tree. Las entradas ya las tenéis disponibles en las tiendas colaboradoras, en Discos Harmony, Amsterdam y en Nuevo Centro. Y en el Café Lola, y a través de internet, en Tiquetea. O sea, lo hemos dicho, y tal como lleva el flujo de entradas, no lo dejéis para última hora, que luego nos pasa lo que nos pasa el mismo sábado, como nos pasa en que mucha gente se confía y se queda sin entrada. O al día de antes a las tiendas donde normalmente suele estar la venta, pero ya se han retirado las pocas que quedaban, si es que quedaba alguna, claro. Eso o sea es. Que... Sí, el ritmo de por lo que comentara Rock City, pues va como las últimas veces. Como siempre, sí. Que al final pues se acaba colgando el... Como las balas. Ser previsores. Sold out. Ser previsores porque la cosa va muy rápida. Y aparte que no es por desmerecer a otros grupos o hacer comparaciones, pero... No, por supuesto que no. Y también de salas, pero es que siempre que Spyplane toca en el Rock City hay... una atmósfera especial, ¿no? Con Sergi Cabot y sus vídeos, la gente que viene de Tarragona, la gente del club, en fin, yo creo que ahí siempre surge algo muy chulo y un espectáculo. Y luego, aparte, que Spyplane pues lo prepara con ciencia el concierto y prepara unos slides muy especiales. Solo hay que ver sus redes sociales, tanto Facebook, Twitter, etcétera, que ves que Vicente y compañía cuelgan fotos de los ensayos, incluso algún vídeo. Un vídeo cortito de una demo, una pieza de demo. La sesión esta de fotos que hicieron en el aeródromo de Locau para bueno, pues también para el tema de los visuales de la promoción del concierto y del mismo concierto, ¿no? Porque también grabaron algún vídeo. En fin, siempre algo más, ¿no? En Rock City, y por eso pues le damos tanta importancia, ¿no? Y os recomendamos que vengáis. Obviamente, el que esté en Benidorm puede ir perfectamente, y os recomendamos ir a The Fly. Sé que próximamente, por ejemplo, Red Rocks van a tocar en Tarragona. Sí. Uh-huh. En la sala cero. Hombre, la sí. sala cero. La gran sala cero. Qué sala más buena, ¿eh? Sí, sí, en Tarragona. Gran sala. Luego también recordaros que próximamente, creo que es el 13 de mayo, tenemos a U2 Band. A YouTube Band. A YouTube Band. En la sala Gama, en Murcia. Memoria tenéis. Sí. Please, vuelve a repetir el concierto como ha hecho U2 Band, que toca para la familia, para los niños. Muy bien. Para un evento... Y bueno, y no de hype, lo de, raro de, es que esta semana no... no haga, eso es que se ha ido de vacaciones, no, seguro. Semana Santa en Andalucía, Pedro, claro, eso, o la disfruta. Pedro de hype y compañía, pues a partir del 28 de este mes hasta 3 meses a priori, sin parar. Si no paran en invierno, pues en verano. No está como el grupo ahora, descansando. Efectivamente, eso es. Bueno, eso descansando es. O desconectando de uno desconectando de otro. Un poquito. Si me vais a permitir, quiero hablar de una de mis segundas bandas. Como sabéis, Pearl Jam, que esta semana ha sido su introducción a Hall of Fame. Por uh-huh. fin, que recordar, el 7 de este mismo mes de abril fue su introducción a Hall of Fame. Y bueno, quiero hacer mi pequeño homenaje. No tenemos ningún audio preparado de la no, es que lo que te iba a decir es que la semana que viene lo estás poniendo a huevo para que la semana sí, que viene nos hables. Efectivamente, pues eso, la semana evento. Que viene os hablo del evento, pero bueno, quería recordarlo porque fue este mismo día 7 y recordar que para entrar en el Hall of Fame tienes que llevar nada menos que 25 años de trayectoria, o sea que imaginaros lo que hay ahí. Y bueno, tocaron... Bueno, es un pedazo de banda, obviamente. Por supuesto. Una. Y Beder, como siempre, ahí al frente. Pues queda pendiente, ¿no? Que nos recuerdes en tu sección, en Eso Miguel es. Laut, Pearl Jam y cómo fue la, uh-huh. la gala, porque siempre son actuaciones muy chulas. Sí. Aquí, en esta parte creo que había público, porque, por ejemplo, en la U2... Sí, había público, sí. No se podían comprar entradas, eran los invitados en... Aquí sí que había esto público. Esto creo que fue en Nueva York, ¿puede ser? No me acuerdo exactamente. No, creo que no. No, fue en California, creo. Pero vamos, que bueno, fue en un pabellón y se podía comprar la entrada. La pena fue porque una de las anécdotas es que el que llaman su tío, que es Neil Young, ellos lo llaman cómodamente su tío, ¿no? Porque siempre les ha apoyado muchísimo. Iba a hacer la introducción de entrada, pero bueno, no estaba un poco indispuesto y no la pudo hacer. Fue una pena, pero bueno. Sí, porque te iba a preguntar por eso, pero es que si no ya vamos a contarlo todo. Ya, exacto. Ya la semana que viene lo comentaremos, así vale. Os quedáis con las ganas. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a, si os parece, a escuchar Mi Sarajevo, porque bueno, esta semana Bono ha sido declarado como ciudadano honorario de esta ciudad, de Sarajevo, y bueno, obviamente hay muchos motivos por los cuales le han dado este título. Obviamente nos tenemos que ir hasta el año 93, cuando tuvo lugar la guerra en Bosnia y Herzegovina, y bueno, pues bueno, la verdad es que los medios de comunicación tampoco hacían demasiado eco de lo que estaba ocurriendo en Sarajevo. Y si os acordáis, pues Bill Carter, un periodista, un director de cine, se puso en contacto con Bono para explicarle pues todo lo que estaba ocurriendo en Sarajevo, y bueno, pues produjeron un documental, como sabéis, que se llamaba Mi Sarajevo, y luego pues se grabó nada más y nada menos una canción en la que colaboraba Pavarotti. Y bueno, principalmente el 17 de julio del 93 en Bolonia fue cuando se hizo la primera conexión vía satélite a través de ZUTV Tour, en directo, una entrevista con Bill Carter desde Sarajevo, con gente de allí de la ciudad que estaba sufriendo los bombardeos y el tema de la guerra. Y entonces la repercusión que tuvo esa conexión vía satélite hizo que mucha parte de los medios de comunicación británicos y del resto de Europa pues pusieran sus ojos en de alguna manera más encima de lo que estaba ocurriendo en Sarajevo y en Bosnia, y bueno, pues a raíz de ahí pues nació una relación muy bonita con la ciudad, que hizo que el grupo pues incluso fuera a hacer un concierto en el año 97. Con la gira Pop Mart, desde pop. Luego. Sí, también, palmando pasta. Que, claro, ¿no? Y es que además, cuando habló con las personalidades de la ciudad, le dijeron, bueno, ¿qué tipo de concierto queréis? ¿Vamos solamente la banda o todo el despliegue del Pop Mart? Recordemos el Pop Mart, y dijeron, lo queremos entero. Y así lo hicieron. Y cortaron, se cortó la guerra para que pasaran todos los camiones para poder y unificaron. A Sarajevo. Y lo importante es que unificaron ese concepto a soldados. Sí, estaban todos. Estaban todos. Claro, soldados claro. De toda Europa que estaban ahí pues poniendo paz, trabajando por la paz y los ahí no habían religiones ciudadanos ni de allí. Estaban todos disfrutando. Eso es. Y nada, pues eso, vamos a disfrutar pues de mi Sarajevo pues con ese magnífico y lamentablemente desaparecido Luciano Pavarotti. Yeah. soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy miraremos los primeros experimentos sónicos para llegar a lo que fue uno de los mejores discos de la historia de YouTube, el tecnológico y atrevido Pop. Meses antes de entrar a los estudios para grabar el disco posterior al alternativo y premiado Surupa, la banda se separó un tiempo y generó proyectos independientes para ver cómo era trabajar en solitario. En 1994, el sello Motown Records preparó un álbum homenaje a Marvin Gaye, y Bono fue invitado a participar. Gaye fue un cantante y compositor estadounidense que murió en 1984. El vocalista de U2 comentó, en su típico humor irlandés, que después de mucha oración y ayuno, decidió cantar la canción Save the Children. El tema fue grabado con acompañamiento de la voz hablada de Marvin, recitando las letras de su canción. Bono registró su cover en los STS Studios, en Dublín, a finales de 1994. Esta versión fue producida por Neely Hooper y mezclado por Mark Spike Sten. Esta conjunción de productores es muy importante mencionarla, ya que ellos fueron los que trabajaron y fueron los responsables directos del disco pop. Save the Children es un clásico de principios de los 70s, que viene en el álbum What's Going On, uno de los discos más influyentes en la historia del rock and roll. La dupla Hooper y Sten fue muy bien evaluada en su trabajo por Bono, ya que ellos eran los productores estrellas del momento y fueron los creadores del sonido trip-hop y electrónicos, que llevaron a los discos de Madonna, Massive Attack y Björk a ser número uno en todo el mundo. Respecto a la grabación hecha por Bono, que se editaría en el disco tributo llamado Inner City Blues y publicado en octubre de 1995, este clásico setentero suena totalmente renovado y noventero, en el cual su sonido está lleno de samplers y bases electrónicas, que le entusiasmaron mucho a Paul Hewson. La versión grabada en Irlanda tiene todos los elementos que destacarían en el multiplatino pop. Esta canción marca un antes y un después en sus conceptos básicos de cómo crear los sonidos que buscaría U2 en su disco pop. Ya para el año 1995, Mark Spike Sten entró con todo a trabajar con la banda, ya que fue el ingeniero en mezclas en el single Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Y posteriormente, junto a Neely Hooper, en 1996, mezclaron y ayudaron a Flood en la producción del disco editado en 1997, donde vienen los exitazos Discotheque, Starry at the Sun y la canción símbolo del nuevo sonido que quisieron implantar en su discografía, la bailable e industrial Mofo. Y ahora presentamos el primer experimento sónico de Bono frente a las nuevas tendencias musicales. Con ustedes el clásico de Marvin Gaye, la renovada Save the Children. Who's willing to try? Muy buenas tardes. Hoy estamos en Imagen Loud con un día, siempre lo digo, pero yo creo que hoy es más especial aún porque vamos a tener en breves instantes a una de las bandas revelación de la comunidad valenciana. Bueno, ya revelación. Que sí, que lo va a ser, ya verás cómo sí. No, revelación no, porque ya llevan mucho tiempo. Ya lo sé. De moda ahora. Lo que quiero es llamar la atención de la gente porque le va a encantar. Una banda valenciana que se llama Six to Fix y que tenemos el gusto de tener aquí al teléfono a su batería, a Adrián. Hola. Sí, hola, buenas. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues aquí andamos, pasando la tarde, sí. Pues bueno, hay que decir que estuvieron aquí en Vértigo Radio hace un par de años. Sí, hace un par de cuando años. Cuando nos presentaron su primer disco, Ready to Go. Ready to Go, efectivamente. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Bueno, fue, de hecho, fue en el estudio, bueno, pues presentando en formato acústico algunas de las canciones del primer disco. Así es. Y bueno, y la experiencia pues fue bastante bonita. Estuvo muy bien. Pues nada, apúntatelo, que eso hay que repetirlo en breve, ¿eh? Eso cuando queráis vosotros, hombre. Por supuesto, muy bien, pues ya quedaremos y os vendréis aquí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vienes a presentarnos vuestro nuevo disco que acaba de salir hace unos días, el primer single, el videoclip, You Don't Know Them? Cuéntanos cómo ha sido la grabación de entrada del videoclip, ¿no? Porque es muy llamativo, desde luego. Bueno, pues a decir verdad, a diferencia del videoclip de Ready to Go, este ha sido un poco pensativo, ¿no? Que se dice. La verdad es que se grabó en cuestión de un día y, bueno, la verdad es que con la colaboración de Sergio Long, que es el que nos ha ayudado a grabarlo y a editarlo, pues ha sido todo muy fácil. Y bueno, pues la grabación se hizo en Requena. Estuvimos en unas instalaciones que estaban en ruinas, estaba abandonado todo. y bueno, pues llegamos allí, montamos un poquito como pudimos. Habían unos vecinos un poco cerca, pero bueno, intentamos no molestar y demás. Y nada, bueno, pues fue bastante rápido todo. En una mañana más o menos se pudo grabar todo. Muy bien. Genial, estupendo. Bueno, ¿y qué nos puedes decir? ¿Cuánto tiempo os ha costado poder grabar el disco completo? Pues el disco, a nivel de grabación, yo creo que en cuestión de 5 meses más o menos, teniendo en cuenta que teníamos que ajustar detalles de ciertos cambios o ciertas melodías que quizá queríamos exprimirlas al máximo para poder sacar un sonido más personal y más actual. Muy bien, y que por supuesto 5 meses más o menos calculo yo que se grabó. Me imagino que también vosotros seguís con vuestra marcha normal, trabajando, familia, etc. Lógicamente que no es a tiempo completo, por supuesto. Sí, claro, no, hombre, a nosotros nos encantaría tener tiempo completo para todo esto, obviamente, pero claro, somos 5 personas en la banda y cada uno tiene un ritmo de vida diferente, niños, trabajo y es complicado, pero bueno, lo bueno de todo esto es que el amor por la música y por seguir avanzando en este terreno juntos como banda, pues es lo que hace que sigamos un poco adelante y trabajemos en la medida de lo posible, lo más duro posible para sacar un disco en condiciones. Muy bien, bueno, ¿y qué me puedes decir de este single You Don't Know Them? Porque me parece muy, muy, muy, muy bailable, ¿no? Yo creo que sigue un poco la estela de Ready to Go, del single Ready to Go, pero como digo, pues con sonidos un poco más actuales, nos hemos arriesgado un poco más con la electrónica, un poquito más, y bueno, yo creo que el resultado es bastante satisfactorio, teniendo en cuenta que el primer boceto de la canción era bastante diferente a lo que ha salido a la luz. Pues la verdad es que estamos muy contentos con el resultado y yo creo que es una canción que, bueno, teniendo en cuenta también que en menos de 3 semanas, me parece, o no llega a un mes del vídeo publicado, ya tiene más de 1000 reproducciones. Con Ready to Go eso no pasó. Entonces, entiendo que es bueno, ¿sabes? Sí, ha tenido más repercusión en las redes sociales, al menos. Sí, correcto. Nos hemos dado cuenta que ha llegado un poco más. Y bueno, nos alegramos mucho por ello porque, claro, si esta dinámica es así y continúa así, pues obviamente estamos haciendo un buen trabajo. Hay que decir que vuestro primer disco Ready to Go era un disco autoeditado, ¿no? Y este nuevo disco, Home, que es el título del álbum, aquí ya estáis trabajando con un sello discográfico, ¿no? Hemos podido ver. Sí, correcto. Por mediación de el que ha sido nuestro productor, digamos, en este disco, que es Javier Albert, él tenía o tiene montada, digamos, un sello independiente, Play Spot, que se llama, y bueno, pues accedieron de forma totalmente, en cooperación con nosotros, a ayudarnos y bueno, que estaban dispuestos a echarnos un cable y a apostar un poquito por nosotros. Entonces, pues nosotros evidentemente estamos muy muy agradecidos por el trabajo que han hecho con la producción del disco y por la ayuda que nos brindan. Y bueno, de momento la gente puede ver el videoclip en YouTube. ¿Cuándo tendremos la canción y a la venta en tanto en soporte electrónico como en físico o el álbum? Cuéntanos cuándo podremos descubrir el resto del álbum. Ahora mismo lo que está publicado es el single desde el 28 de marzo, si no recuerdo mal. Entonces, lo que es el single se puede descargar ya por cualquier plataforma digital. Entonces, a partir del 2 de mayo ya tendremos el disco completamente en plataformas digitales para descargarlo completamente. Y en junio estará ya disponible físicamente para poder comprarlo físico. Y además que coincidirá con la presentación del mismo en la FNAC de Valencia. Muy bien, ¿qué día va a ser la presentación? Dime, perdona. ¿Qué día va a ser la presentación? Perdona, decías que no la tenías muy clara aún exactamente. Nos gustaría que fuera el día 4 de junio, que en principio era la fecha plasmada, pero bueno, no está confirmado del todo, pero vamos, entendemos que si no es el 4 de junio puede ser el 11, o uh-huh. a lo sumo el 17. Muy bien. Pero vamos, eso lo diremos con... Lo confirmaremos y lo diremos con un poco de tiempo. No hay problema. Pero vale, vamos, en una de las tres fechas entendemos que lo presentaremos físicamente en la SNAC. Muy bien. Okay, muy lo bien. Recordaremos también aquí en la agenda con eso Carlos es. Cuando vaya a ocurrir y bueno, para que la gente que esté interesada, pues... Lo recordarán ellos porque como en mayo seguramente vais a venir aquí directamente a tocar, nos lo vais a contar de primera mano, pues no habrá problema. O sea, que eso no hay ningún problema. Claro que sí. No hay problema. Sí, hombre, por eso no hay problema. Eso ya lo concretaremos. Bueno, cuéntanos rápidamente, en fin, no sé qué tipo de influencias habéis tenido y también yo destaco ya de entrada con el single que la voz de Alf la noto como más madura, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, le hemos metido bastante caña a Alf con el tema de letras y melodías porque bueno, sabemos que en Ready to Go pues el sonido estaba bastante cercano a lo que son influencias de U2 y demás. Y en este disco hemos intentado desmarcarnos un poco de todo eso y, como digo, hacerlo más actual. Entonces, claro, le hemos apretado un poquito las tuercas a Alf en ese sentido. Y bueno, la verdad es que lo que viene siendo el estribillo de You Don't Know Them precisamente es no tiene nada que ver con el estribillo que cantó él en su momento la primera vez en el local. Que, claro, de hecho trajo la canción o la idea original más o menos y faltó a un ensayo y el grupo le dio 180 grados a la canción. Dices la vuelta completa, ¿no? Qué bueno. Claro, dijo, no me podéis dejar, no puedo dejar solo, ¿sabes? Habría que ver la cara de Alf cuando lo presentasteis la nueva adaptación. Sí, pero con el resultado se habrá quedado contento, seguro. Pues si hay alguna duda... Que tenga el primer disco de Ready to Go o escuche alguna de las canciones de Six to Fix, pues bueno, va a ver que hay una clara influencia de U2 en muchas de sus canciones. Y bueno, es que la mitad del grupo, o prácticamente todos, soy fans de U2, ¿no? Sobre todo Alf y Sergio, ¿no? Era el otro sí, también. El teclista. Sí. Sergio, bueno, a todos nos gusta, la verdad es que tenemos somos muy grandes fans de U2 y de hecho, bueno, cuando vinieron en la última gira al Palau Sant Jordi, fuimos todos al concierto y todos, somos todos juntos. Muy fans de U2, pero como digo, genial. En este disco nos hemos intentado desmarcar y bueno... Poquito, ¿no? El abanico de influencias, desde luego. Exacto. Yo creo que hay influencias tipo, por citar rápidamente, pues Kasabian, Editors, grupos así un poquito más indie a lo mejor... Y bueno, pues como digo, para desmarcarnos un poco de esa estela de U2 y pero bueno, no obstante, las influencias son las que son y obviamente siempre va a haber algo de esa gran banda dentro de Six to Fix. Muy bien, claro que sí. Bueno, y promoción, gira, ¿qué? Cuéntanos. ¿Tenéis algo ahí por ahí rápidamente? Pues estamos, aparte del concierto de presentación de Snack, ya tenemos una fecha cerrada para, que es así que se puede confirmar, que es para el 1 de julio. Que es en la sala Guagua de Valencia. Estaremos allí y no sabemos si tocaremos solos o habrá algún grupo acompañándonos, pero vamos, el sábado 1 de julio tenemos cita allí y bueno, estamos intentando cerrar un par de conciertos más, por lo menos para el verano, y si no sale alguno más, estaría muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias, Adrián. Manda un saludo al resto del grupo. Sí, y bueno, pues estaremos ahí en la presentación del álbum y seguro que nos llevamos una copia. Es muy pegadizo el estribillo, ¿eh? Bueno, ya quedamos para que vengáis aquí al programa, ¿eh? Muy bien, si me dejáis unos segundos y saludo, ¿puede ser? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Vale, pues bueno, saludo en primer lugar a mis padres, bueno, a mis amigos del grupo Sofas, que seguramente están escuchando el programa. A mis compañeros de trabajo y bueno, ya a nuestros compañeros de Spyplane, que vosotros los conocéis perfectamente. Sí. Además tienen una cita importante dentro de unas semanas con un concierto del Joshua Tree. El aniversario del Joshua Tree. Pues nada, Adrián, un abrazo. Muchas y escuchamos y despedimos ya el programa con el single, con You Don't Know Me. You Don't Know Them. Eso es. Chao. Gracias. Hasta luego. Fell down, people came. You don't know them, you don't know them. But nothing really changed. You don't know them, you don't know them. There was trouble just to take control. We are pessimizing the alerts. Jump, they say, come, they say, and